Romina, contame por favor para contarle a la audiencia, para trasladarle a la audiencia, ¿cuál es la justificación que dan desde la Dirección General de Escuela? Bien, la justificación que dan con respecto a los estudiantes es ayudarnos. Según ellos nos están haciendo un favor al dejarnos en la calle sin trabajo para que demos terminalidad a nuestros estudios universitarios. Siendo que a Macuñetti le dijimos que se ahorre esa forma de ayudar, porque la realidad es que muchos trabajadores de la educación vamos a tener que salir a buscar trabajos mucho más precarios, y eso nos va a alejar mucho más de lograr el título. No están teniendo consideración de que la gente come, que la gente paga alquileres y que tiene hijos. Entonces eso es lo que avalan. También dice que que ellos avalan esto de darnos la baja a cientos y miles de docentes de la educación porque eso sale en el estatuto docente. Y es la realidad, pero en esto tenemos que unirnos porque somos 10.000 los docentes suplentes y en el estatuto docente en ningún momento dice que es obligatorio darle la continuidad a los docentes. Yo me animo a dudar si el año que viene no va a ser más grande la cantidad de docentes a los que se le quiere dar la baja. Igualmente ahora me interesaría comunicarte con algún otro representante, otro compañero que representa al área artística, Dale, para por que favor. también te muestre su visión de la situación. Dale, Muchas por gracias, Nacho. Andrés. Bueno, a ver, ahí vamos a seguir charlando. En este caso Hola. hablábamos con Romina Ponce y ahora tenemos en línea a otro docente. Buen día. Tato Rivas te saluda de este lado. ¿Con quién tengo el gusto? Buen día, ¿cómo va? Con Andrés Musofino. Andrés, ¿Cómo le va? bien. Decime, Andrés, ustedes desde el área artística también están sufriendo esta quedarse sin trabajo directamente. Sí, desde la modalidad artística, es una de las modalidades que más afecta a esta resolución, porque es una de las áreas donde se hizo un anexo en particular, donde habla del tema de estudiantes que han tomado en cuarto llamado, se quedarían, que no tendrían la continuidad, que se le daría la baja, y también se agregó algo que es el tema de la matrícula en riesgo. Estos dos puntos como que habla de eso, de un desconocimiento del Estado que tiene sobre la modalidad, porque no solamente en la escuela artística hay estudiantes que han tomado en cuarto llamado, sino que hay artistas de larga trayectoria que se han formado en otros espacios que no son los formales, digamos, que son los más preparados para impartir ese conocimiento. El tema de la matrícula también, porque hay carreras en materia que dadas las características de esa materia, no aspiran aún a ser muy numerosos. Mismo pasa en la facultad de arte, que hay instrumentos que no tienen una gran cantidad de alumnos por dadas las características del instrumento. Y se Claro. establece ese criterio de matrícula en riesgo por sobre el derecho de la educación, porque al parecer es más importante un número de personas en un aula que el derecho de esos pibes que se acercan a recibir esa educación. Vemos que eso no solamente atenta contra el trabajo de los docentes, sino contra la modalidad, que claramente es una política educativa que tiene este gobierno, que va a empezar a flaquear la educación y empezó por el arte.